¿Qué significa? gusta el 1, cuando se baja la quiniela. No, 101, pero en vez de con un significado de 101, a veces el significado del 1. Eso, muchachos, sí, señores, un programa de 8, la bandera. ¿Bandera cuál? La bandera de la... Vos tenés que hacer una bandera cualquiera. ¿Qué color le pondrías? Yo le pondría el color de origen de la humanidad. ¿Cuál es? Verde, amarillo y rojo. Porque es el color de Etiopía. En Etiopía es la cuna de la humanidad. Magia, cuando era un bloque de tierra solamente. Yo le vengo con lo del orto, tengo con la cultura, vamos bien. Bueno, y era solo un bloque de tierra antes que se dividían las placas tectónicas, se formen todos los continentes. Era un solo bloque de tierra que se llamaba Pangea. No el Pangea. No, Pangea. Pangea. Y de ahí, en Etiopía es el punto donde todo comenzó, digamos, donde las especies empezaron a procrearse y el arca de Noé, podríamos decirle. No, el jardín del Edén. La verdad, estoy con la boca abierta. Rojo, verde y amarillo. Sí, verde, amarillo y rojo. No, o sea, el verde significa el verde de la vegetación, el verde de la esperanza. El amarillo considero que es el amarillo de... No el amarillo de... No, el amarillo importado. El amarillo del sol significaría... Y el rojo, muy bien, estoy medio confundido. No sé si tiene que ver con la sangre de las personas. Sí. Hay dos momentos en el rojo. Antes del pro y después del pro. De las amarillas. No me tiene puede, antes y después. No me vengo a pedir un puesto en el puesto de choripán. ¿Qué está pidiendo? No hace nada para yo le puedo poner el aderezo. El color verde sería y le pondría aborto legal, seguro y gratuito. Bien. Yo dejaría los colores de... Yo le pondría que sea roja y negra. No, roja y negra y... Porque me gustan los colores. Y sería para... Está bueno el rojo. Eso. Viva la patria. Como la bandera de Francia. villano, digamos. Claro, que quería. En realidad, miren cómo nos vendieron la historia, que el villano era un poco revolucionario. Está bien, el tipo se quería vender a otros intereses foráneos. Pero era el tipo que se hizo la revolución para echar a los españoles de California, ¿no? Claro. Que si hoy vamos a hacer un programa cultural, les voy a contar que se matista por el campo de liberación de California. Sí, por eso, muchas banderas. ¿Qué digas? I'm gonna move, I'm gonna do ka-ka-nang-ka-ding-ga-day all day. dragon la rabia. Do it like you want, do it when you can. Like a dreadlock moving hand in hand. A body man come. ¿Tenés algo, amiga? Una mirada, un abrazo, una melodía, un silencio. ¡Aire! ¿Vos entendés? Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Nos entendemos. Inicio espacio publicitario. Vos, que escuchás todos los días Radiográfica, ahora Radiográfica te escucha a vos. Mandanos un mensaje de audio por WhatsApp al 1523-087945. También, hacenos conocer tu opinión vía Facebook Radiográfica FM 89.3, también por Twitter, arroba Radiográfica 893, por Instagram Radiográfica, adivinaste, 893, y por YouTube Radiográfica 893, clarito. Escuchás Radiográfica y Radiográfica te escucha a vos. Desde el barrio, con Carla Pelliza, Mario Sadras y Lautaro Fernández Elem. De barrio. De lunes a viernes, desde las 10 y hasta el mediodía. Desde el barrio. Tu opción, compañera. Fin de espacio publicitario. FM 89.3, Radiográfica. Pobre Lu, pobrecita. Pobre Lu. Tan pechocha. Encontró Hope por el lado, ¿eh? Que quiero el lado, dice. Dame el chocolate. Dame el lado. Y se fue a la heladera, abrió el freezer y se encontró con un vaso que decía su nombre completo y su fecha de nacimiento. ¡Opa! Dice que empezó. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una brujería. Me dijiste que es una brujería de retrato. Con razón. Tan fácil es de pelar a alguien. ¿Qué hizo? Una palabra. Un vaso. Claro, mira Walt Disney. Otro que está congelado. Escuchame una cosa. Yo puedo tomar en mi casa. ¿Cualquier cosa al estarse? Claro, vos querés tener frío, ¿no? Claro, por ejemplo, vamos a suponer. Vos tenés tu turno. Claro, algo así. Vamos a tener un... Es difícil quitar el... Sí, tenemos... Y a colación de eso, saltó Laurita Fernández diciendo que ellos también la habían engualchado. ¿También quién? Sí, no, seguro que se refería a él, pero dijo que la había vampirizado y le habían chupado la energía. Eso para no mostrar el chupón que tenía en el cuello, ¿no? Sí. Dos chupones que deben. Pero ¿cómo te enteraste que usaron? Porque generalmente no te meten en tu freezer. Te meten en otro freezer. Es que vos pasas a la casa de la gente y decís, perdóname, ¿no puedo pasar a ver qué hay en tu freezer? Tal vez los freezer la mayoría están vacíos, porque antes podían tenerlos llenos, pero ahora la mayoría están vacíos. Sí, no, yo quiero hablar de Alfredo Castillo. Con el flan en el. Podemos ponerlo acá. Hacemos un saltito en el medio de la pandemia. Ya, ahí van los capuchos. Luego de haber criticado a la abuela de Chapo, al señor Casero le suspendieron los profesores de escuela. ¿De qué no se puede hablar? la que además le tatuaron muchas esvásticas en todo el cuerpo. La menor contó que fue secuestrada en la puerta de la casa de su tía por unos hombres que la violaron antes de encerrarla en un lugar. Ahí la vendieron a un grupo de entre 10 y 13 hombres. Los secuestradores la retuvieron y la violaron y la volvieron a violar de nuevo. También la quemaron con cigarrillos, le tatuaron en puntos y esvásticas por los pies y no le dieron de comer ni la dejaron bañar. Finalmente la joven fue liberada después de un mes de convivencia. La carne con sal gruesa. Bueno, yo estoy pensando que nunca se van. Chupetómetros. Para mí hay que allanar. Allanemos a Carlitos. Y peines. ¿Sabes la cantidad de peines que hay? Bien, sigamos. Grandes y chicos lo aplaudieron en el reconocimiento por su cumpleaños 93 en Parque Centenario. Más joven. Es más joven que Mirta. Mira si te quedas traumado que va a dejar un chupetómetro. Pero lo miraba todos los días, la fanática de Carlitos, la encantada. No, porque yo no tenía problemas con el chupete. No. Bueno, te cuento lo que hice. En Santa Fe, una mujer tuvo un bebé que estaba embarazada. Después de una mujer de 20 años, fue al hospital por dolores abdominales y entró en trabajo de parto sin conocer que estaba enferma. Una vez que fue revisada, fallaba en la memoria a corto plazo. Claro. Se le nota la patita, ¿no? Sí, me patea acá. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos Sí, dice, déjenlo tranquilo a Messi. ¿Quién dijo eso? Yo lo dije. Ah, vos Messi, lo dijiste. Messi jugó tu mundial tranquilo. Ahí lo molestó, no tocó la pelota. Metió tres goles a Boca. Esto lo dijo el presidente Tapia. Bancó a la pulga. Y dice, hay que dejarlo tranquilo. Que metió un gol fue el Pocho Lavezzi. ¿Te acuerdas del Pocho Lavezzi? Sí. Que jugaba en la selección, que jugaba en San Lorenzo. Sí, que se cayó con el Lavezzi y quebró un brazo. Que le había tirado agua a Sabela en el mundial. La mina lo descubrió recién en el mundial. ¿Y dónde está jugando? Está jugando en China. Ah, mira. Está jugando en el Hebei Fortune. Empató 2 a 2 frente al Changchun Shanghai. Metes un gol en China. Claro, yo meto un gol. Empató Boca. Empató Boca 0 a 0 con Huracán. Empató River. En el Ducó, sí. Empató San Lorenzo 2 a 2. Perdió el Rojo 1 a 0 contra Defensa y Justicia. Ganó Racing. Ganó Racing 2 a 0 contra Patronato. 3 a 0. 3 a 0. Sí, con el descubrió capitán. Ganó Rosario Central, está puntero de la Superliga. Es que antes del programa de Gabriel había un programa de Racing entre nosotros, ¿no? Y en el programa de Racing y vos. Después viene Gabriel y después nosotros. Por eso yo llego siempre tarde para no escuchar mucho de Racing. Ah, ¿sí? Que te pegue. Exactamente, son bravos los chicos. Nico Moggia que me tiene escondido, pero bueno. Moggia contento ganó Racing, ganó Rosario Central con el pastor Pausa. Sí. Al hilo y bueno, volvió Gago en Boca, que no es cosa menor. Igual después de la lesión que tuvo, igual creo que después que terminó el partido subió al bote y se lesionó. Creo que no podía pagar con la sube. Lo que pasa es que dicen que tiene muchos celulares, ¿sí? Por eso se lesionó tanto y que dispone de 3-4 celulares. ¿Qué pasa con Guillermo? Sí, habló de eso. En la está conduciendo un programa en Fox que se llama ¿cómo es? Sí, pero habla de Flan, habla de no. Tenis, habla de Talento Fox con que está Diego Torres, Diego Torres está como de jurado y está Larry Espósito y Wisin, un cantante de reggaetón. Ahora, fondo están. Está en polémica en el bar. Pero bueno, qué sé yo. Señores, vamos a escuchar más temas que tienen que ver con las banderas. Juguete perdido sobre los perdidos. Juguete perdido. Juguete perdido. Juguete perdido en América. Juguete perdido en América. Está siempre. No, de nada. Están todos locos. Mañana jueves, la marcha universitaria, porque la universidad está en crisis. Todos, es una responsabilidad de todos participar y estar ahí. El viernes también va a haber ollas populares y marcha de los estudiantes secundarios, porque con hambre no se puede estudiar. Y algo que pasó importante, en la Universidad Nacional de San Martín tenía todo un terreno destinado a la universidad. Parece que hay una parte del terreno, que son las hectáreas, que fue entregado a una empresa para uso propio. Esos terrenos están destinados para escuelas secundarias que iban a pertenecer a la universidad y al campo deportivo de la universidad y a talleres que iban a pertenecer a la universidad. Es decir, que ese es un chiste y un ajuste tremendo a un campo que estaba destinado para fines. Pero por ejemplo, yo de cómo se usan los para cultivados como está destinado a los fines universitarios. El aceite de coco es puro veneno. Sí, lo trae era buenísimo, ¿eh? Es puro veneno. Así lo firmó la profesora de Carla y de la Universidad de San Martín. En una conferencia que se dio en la experta dijo que el aceite de coco alimentos que se pueden ingerir. Dijo que tiene un 92% de grasas saturadas que contribuyen al aumento de las lipoproteínas de la baja de cirro, más conocida como la presencia en exceso puede favorecer el encapsulamiento de las arterias, incluso para el caso de miocardio, ataque cerebrovascular e insuficiencia respiratoria. Y un patito enfático que no contiene solo gasto de vitaminas minerales y que sus sustancias vegetales son demasiado bajas para que el efecto positivo aumente. La compañía de subastas Barrett Jackson realizó un increíble viaje en Estados Unidos comprar abandonado en un campo un auto súper exclusivo que vale una fortuna. Su dueño no sabía que el vehículo, que durante 20 años estuvo tirado en el intemperie en Texas y se deterioró poco a poco, es un exclusivo prototipo que Ford lanzó en 1966. Es un Chevy EGT500EXF, por lo que los expertos después de años de búsqueda lo consideran uno de los hallazgos más importantes en la historia de los coleccionistas. Hay que empezar por la tercera. Programa 98, la bandera. ¿Pero la bandera? ¿Cómo la bandera? ¿La bandera de lavar? ¿De la que lava la ropa? No, la bandera era. La bandera. Ah, la bandera, el símbolo, digamos. Yo pensaba que era la bandera la que lava la ropa. Busquémosle, a ver, ¿qué dice la aquí en los sueños? Nos equivocamos. Claro. Vamos a hacer vuelta al programa, nos equivocamos. No era la bandera. Era la bandera de la lavarropa, el coche. En la última película de Almodóvar, Dolor y Gloria, va a ver la bandera. ¿Va a ver la bandera? Va a ver la bandera. Y nos vamos, sí. Un programa más de Para Dónde Correr. Nos vamos con más humo, con banderitas y globos. Chau.